28, formación de hábitos higiénicos. Despierta, mi bien. Despierta. La luna ya se metió. ¿Cuántas cosas nos enseña esto de ser padres? Yo creo que lo primero que nos enseña esta hermosa pero difícil tarea es que las cosas se ven muy diferentes a como las veía uno cuando era niño. Ahora que somos grandes, comprendemos todo lo que nuestros papás nos enseñaron y lo valoramos y agradecimos. Pero cuando éramos chicos, no era así. Zongaba cuando mis padres me daban ciertas órdenes. Recuerdo cuando mi mamá me decía: Antonio, lávate las manos antes de comer. No te olvides de correr a la letrina cada vez que sientas ganas. Si quieres, yo te acompaño, hijo, para después ayudarte a que te laves las manos. Pero pues yo no estaba acostumbrado y para mí era más fácil meterme por ahí entre la milpa y hacer mis necesidades. Claro que mi mamá y mi papá, cuando platicábamos, me explicaban por qué era tan necesario que yo hiciera todo esto. Y poco a poco me fui dando cuenta de lo importante que era para mi salud. Pues como les contaba, así batallaban mis papás conmigo cuando yo era chico. Pero ahora que ya tengo dos niños, les agradezco tanto todo lo que me enseñaron. Y como dicen que uno educa a sus hijos como fue educado, pues mi mujer y yo siempre procuramos tenerlos bien limpios y arreglados. Y siempre tratamos de darles alimentos limpios, sanos y variados. Recordando lo que decía en cada comida mi papá, es más importante la calidad de los alimentos que comamos que la cantidad. Formar hábitos de higiene en nuestros hijos para evitar que contraigan enfermedades intestinales, respiratorias, de la piel y tantas otras. Todos los días debemos enseñarles a bañarse, a lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, a usar la letrina, las uñas, a peinarse, a ponerse ropa limpia, a lavar la fruta y las verduras, a tomar agua hervida y tantas cosas que les ayudarán a estar siempre sanos y felices. Además, podemos siempre hacerlo de una forma divertida para ellos y para nosotros. Se moja la falda y el niño contento muy limpio quedó. Doña Catalina rebozó de harina, lava en una tina con mucho jabón. Ahora la ropita del viejo chiquito, de grandes bigotes y muy bonatón. Ratapín, ratapín, ratapín. felicidad. Ratapín, ratapín, ratapín, jabón, jabón, jabón. Vámonos a casa, todo limpio está, todos muy contentos, ¡qué felicidad! Le quitamos su ropita y se asoma la manita. Le cambiamos pañalito pa' que quede sequecito. ¿Cómo les gusta a los bebés sentirse secos y limpios? Luego, luego se les ve más cómodos, ¿verdad, Antonio? Sí, es cierto. Con constancia y con amor, uno debe ir sembrando en ellos el hábito y la costumbre de estar limpios. Tarde o temprano, solitos se darán cuenta de que la limpieza es muy importante. Sí. Oye, ¿no te platiqué? Fíjate que hoy Margarita me pidió que le cortara las uñas. Es que ya sabe que si las tiene largas, se le pueden llenar de tierra. Mucho ejercicio dentro del agua. Él siente la temperatura del agua y escucha el ruido que hace al manotear en ella. Siempre acabamos todos mojados porque le fascina chapotear. A mi suegra le gusta venir a bañarlos cuando puede. Ella juega con ellos mientras los baña. Y cuando acaban de bañarse, los seca, dándoles unos buenos masajes en todo el cuerpo. Porque cuando uno los toca y acaricia, ellos se sienten muy queridos. Es hora de que te empieces a vestir solita. ¿Te miras? Sí, y yo creo que también ya te puedes lavar los dientes y peinar tú sola. Hoy, tu papá y yo solo te vamos a ayudar un poquito. ¿Qué te parece? Muy bien, mami. Oye, ¿también te puedo ayudar a barrer hoy? Por supuesto. Vente, vamos. ¡Ah, cómo gozoso de sentirse ya grande y de poder hacer las cosas por sí sola! Creo que fue una excelente idea. Y la niña no solo disfrutó su aseo personal en ese momento, sino que ahora ella nos lo pide y hasta participa más en el aseo de su hermano. Claro que nosotros todavía tenemos que ayudarle a ponerse la ropa y abrocharse los zapatos. ¡Qué simpática se veía ese primer día después de vestirse y peinarse! ¡Se había puesto los zapatos al revés! Es un hecho que los padres necesitamos tener mucha paciencia con nuestros hijos para enseñarles todos estos hábitos diariamente, al permitirles que hagan todo lo que puedan por ellos mismos, aunque no lo hagan bien. Esto les dará seguridad, se sentirán orgullosos de intentarlo y lo aprenderán mejor. Hay que dejarlos que se laven las manos, la cara, que se peinen, se pongan su ropa muy limpia, se limpien los dientes, se tallen durante el baño, etc. Claro que todo esto tomando en cuenta la edad de cada uno de ellos. Nuestros hijos debemos ser constantes en la limpieza y cuidado de su cuerpo y de sus alimentos. De esta manera, ellos lograrán hacer de la higiene un hábito que los ayudará a mantenerse sanos. Y si estas primeras enseñanzas van acompañadas de paciencia y afecto, no solo lograremos tener niños sanos, sino también niños seguros y felices. Primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Medovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernanda Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento.